Hola, hoy día 3 de septiembre hablaremos del Beato Bartolomé Gutiérrez. Nació en México en 1580. Fue bautizado el 4 de septiembre de 1580 en la parroquia del Sagrario Metropolitano. Muy joven entró en la Orden de San Agustín. Hizo su profesión religiosa el día 1 de junio de 1596. Siguió sus estudios sacerdotales en el convento de Yuriria, Michoacán. Una vez ordenado sacerdote, fue trasladado al convento de Puebla. Pidió a sus superiores ser enviado a las misiones de Filipinas. Sus compañeros en broma le decían que no podía soportar las penalidades de las misiones, pues era muy obeso. Tanto mejor, respondió con gracia. Así habrá más reliquias para repartir cuando muera mártir. Porque algún día iré a Filipinas y de ahí a Japón a morir por la fe de Cristo. Con Fray Pedro Solís viajó en 1605 a Manila, donde ocupó el puesto de maestro de novicios durante 6 años. Por fin, en 1612, se embarcó para Japón. Ahí ejerció su ministerio hasta que el emperador Taiko Sama expulsó a los misioneros. Bartolomé regresó a Manila, pero a petición de sus fieles, al cabo de 5 años, pudo volver disfrazado a Japón, donde trabajó 15 años. Al fin, traicionado, lo aprehendieron y fue sumergido en aguas sulfureas y hirviendo, y después lo hicieron morir a fuego lento en Omura el día 3 de septiembre de 1632.